Estamos con el médico ginecólogo Fabián Lescano para hablar un poco de embarazo adolescente y lo que se está trabajando, cómo se está llevando adelante esa problemática. Problemática, no sé si calificarlo como problemática, embarazo adolescente, o si en realidad, digamos, es algo que sucede y que, bueno, hay que tomarlo de esa manera. ¿Es un problema el embarazo? Fabián, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día ante todo. En realidad sí, es una problemática de la que se viene trabajando a nivel nacional ya de hace varios años. A partir del 2003 aproximadamente se desarrolló una ley a nivel nacional de un programa que se llama Salud Sexual y Procreación Responsable. Es la ley de Ginés González García, ¿no? Claro, que en realidad se realizó en el año 2002 y se concretó en el año 2003. Esta ley lleva a que los anticoncepción y que podamos tener un recurso más amplio con respecto a la anticoncepción y que no tengamos demora en la entrega, a partir de la importancia que la anticoncepción significa para, obviamente, disminuir la tasa de embarazo. Asimismo, aquí en Olavarría, hace ya unos años que tenemos el suministro de todos los tipos de anticonceptivos, ya sean píldoras de anticoncepción combinado, de lactancia, de emergencia, como así también DIU y preservativo de entrega gratuita, sin interrupción alguna, ya te diría aproximadamente de 3 años a esta parte, 4 años a esta parte, que no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Eso nos ayuda a favorecer el trabajo y a mejorar todo lo que es la problemática del embarazo en adolescencia. O sea, todo lo que tiene que ver con estos métodos está dirigido no solamente a adolescentes, sino al público en general, ¿verdad? Al público en general, sí, sí. Pero ayuda mucho para tratar el tema con los adolescentes. Seguro. Y con respecto, en este año se ha comenzado también la iniciativa de descentralizar también la parte hospitalaria, llevando a la atención primaria también la ginecología. Estamos atendiendo en 3 salas ginecólogo, que también favorece y ayuda a que la gente se acerque un poco más, porque no hay que esperar esos grandes turnos, grandes colas en el hospital, con lo que significa a veces por la gran demanda que hay. Entonces también ayuda a que la familia se acerque un poco más, porque sabemos que hay muchas familias que no se animan a tocar este tema en su casa. Capaz que, Fabián, digo, la atención tradicional, como es en un hospital o en el gran hospital que asusta, quizá, es justamente eso que inhibe a mucha gente a acercarse y al tratar de conversar sobre este asunto, que se tiene que hablar quizá de otra manera, ¿no? Seguro, sí, sí, todo lo toman con una situación mucho más privada. Si bien ahora en la sala hemos concientizado un poco, y todo el personal que asiste a la sala, llámese administrativa, enfermera o cualquier otro que no tenga la especialidad de ginecología, está capacitado y están adiestrados para la entrega de anticoncepción hasta que la veamos alguno de nosotros. Pero cuando toda la persona se acerca a una sala, ya se le puede entregar cualquier método de anticoncepción. Inclusive dentro de este proyecto que se ha armado en la sala, también estamos acercándonos mucho a la escuela, ver a chicos tanto en la primaria como en la secundaria. Hemos tenido charlas muy interesantes, inclusive la iniciativa de una de estas charlas en las escuelas por los mismos alumnos surgió que el día de la primavera, cuando hubo toda la reunión en el parque, se hiciera una folletería explicativa con entrega de preservativo. Todo eso surgió inclusive de los mismos adolescentes. Los chicos hablan, en realidad es un tema tabú. ¿Ha cambiado durante estos años la percepción? Yo tengo 28, y en mi época, quizá en el colegio, con los docentes y demás, no había tanto, estoy hablando de fines de los 90, no había quizá tanto diálogo como puede haber ahora. No sé si es que esto sigue así, si sigue siendo un tabú. ¿Cómo se manejan en la escuela esas cosas? Sí, por suerte, hoy en día ha mejorado todo eso. Inclusive yo recibo consultas de maestras que están en los primeros grados, inclusive de primero, segundo grado en la primaria, y que ya desde ese entonces se empieza a hablar. Entonces, como un tema que se ha abierto, que ya no es tan un tabú, es más un tabú a nivel familiar que a nivel de participación. Yo, por suerte, en los lugares donde voy, doy las charlas, inclusive recientemente esta semana di una charla muy interesante con los chicos en Sierra Vallas. Los chicos, la verdad, fueron muy participativos. Tuve, pero innumerable de consultas que surgía de ellos mismos, tanto de la anticoncepción como la enfermedad de transmisión sexual o el mismo embarazo. Inclusive el final de la charla siempre tratamos de la participación de los alumnos, se prendieron mucho, inclusive pasaron como 5 o 6 alumnos a la explicación a sus mismos compañeros cómo se colocaba el preservativo, porque las maestras ya le habían dado todo lo que correspondía al aparato sexual reproductivo, tanto masculino como femenino, o sea que están muy informados. El tema faltaba de un tiempo a esta parte, la acercarse más a la gente, y yo creo que acá estamos haciendo cosas interesantes. De hecho, los números del año pasado a lo que es este año, se va reduciendo lo que es el porcentaje de embarazo. ¿Se puede tirar algún número como para ver una idea de qué estado estamos? Hoy, este año, en este año que ya estamos pronto a finalizarlo, ya tenemos un 18% aproximadamente de embarazo en adolescencia, que ha disminuido casi 3 puntos con respecto al año anterior a esta parte. Entonces, estamos bastante contento, si bien por ahí para la gente le parecerá que 3 puntos no es suficiente, estamos hoy prácticamente en los valores que se habla de la estadística nacional, que estamos hablando casi de un 15% de embarazo de adolescencia. Entonces, estamos muy contentos porque nos estamos aproximando a eso, y pensamos que al transcurrir más tiempo, porque esto, la idea no es solamente informar a la gente, sino es educarla. Por eso es que a la escuela se va reiteradamente, no es que se va una vez y no se toca más el tema durante todo un año. Se necesita un cambio cultural, a ver. Claro, se necesita un cambio cultural. Hay familias que venimos de que su familia han sido todas mamás jóvenes, entonces es importante llevar a este cambio. Hoy en día creo que los chicos se preocupan más por la parte de estudiar, de buscar un buen trabajo. Entonces eso también ayuda mucho a disminuir. Nosotros en el hospital tenemos aproximadamente un porcentaje así de 40-45% de cesárea, de los cuales ese gran porcentaje lo llevan los embarazos de adolescencia, con lo que significa, ¿no? Entonces es importante que se eduquen, porque sabemos que en su mayoría de las complicaciones, nosotros cuando hablamos en obstetricia, todas las enfermedades que tenemos generalmente se relacionan en las mujeres adolescentes como en las mujeres mayores de 35 años. Entonces sabemos que toda aquella adolescente que queda embarazada, inclusive no es solamente lo que significa a nivel familiar, a nivel personal, el quedar embarazada, sino que sabemos que tenemos mayor riesgo de complicaciones obstétricas en aquellas mujeres. Claro, no solo que no están preparadas psicológicamente, sino que les falta todavía una maduración física, por decirlo de alguna manera, por más que puedan quedar embarazadas. Claro, sí. De hecho, en todos los trabajos grandes a nivel mundial está demostrado que, por ejemplo, hipertensión, diabetes, restricciones de crecimiento, bajo peso al nacer, y todas las enfermedades están relacionadas con la adolescencia. Entonces es importante concientizar a aquellas mujeres que no deben quedar embarazadas antes de los 18 años, no solamente por la cuestión de que en el ámbito social tienen mayor deserción estudiantil, menor ingreso laborales, sino que también por su cuestión de su salud. Claro. Una de las últimas, ya, y agradeciéndote por haber venido, por haberte molestado venir aquí a la radio. Vos no sos de acá, sos de Córdoba, se te nota en el acento. Y hablando de cuestiones culturales, digo, en una provincia como Córdoba o en un lugar como Córdoba, ¿se maneja distinto esta cuestión del embarazo adolescente, de la educación sexual, a lo que se puede manejar aquí en la provincia de Buenos Aires? Digo, es una provincia que quizá tiene algunas raíces católicas más profundas que lo que podemos llegar a tener aquí, si bien las hay. Hay sectores de Olavarría que son muy católicos, o sectores de la provincia que son muy católicos. ¿Se maneja esa concepción distinta, o también se está rompiendo una barrera importante en lo que puede ser la provincia de Córdoba? ¿Cómo se compara con Buenos Aires? Mira, yo estuve un solo año en Córdoba haciendo ginecología y obstetricia. Así que la experiencia que tengo por ahí no es como acá, que ya llevo varios años, ¿no? En cuanto al el manejo era el mismo, solamente que en una ciudad más grande. Teníamos muchas salas, en los cuales en las salas estaban los ginecólogos, también teníamos pediatra, teníamos gente que se dedica a medicina familiar, se llama, que lo que aquí es medicina general. Y toda esta gente estaba abocada también a la parte de la anticoncepción. Si bien eran los comienzos recién de todas estas leyes, claro, que están ahora en auge, y no disponíamos sinceramente con la anticoncepción que disponemos acá y con la facilidad, y eso se dificulta mucho porque es difícil por ahí que el adolescente se acerque, por ahí que tenga la plata para ir a comprar una pastilla anticonceptiva todos los meses. Entonces la interrupción de la anticoncepción era una de las complicaciones más grandes que teníamos. Si bien estábamos cerca de la gente, por ahí no teníamos los suministros que hoy disponemos acá en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, sinceramente desconozco lo que sucede en Córdoba, pero años anteriores, en el 2003, 2004, cuando era que yo estaba en Córdoba trabajando, estaba la dificultad sobre todo eso, acceder a todos los medios. Bien, Fabián, ¿ustedes tienen algún medio de comunicación para que las escuelas se comuniquen? ¿Ustedes van viendo a las escuelas, les van avisando? ¿Cómo hacen para relacionarse con el sistema educativo local y con el tema de las charlas? ¿Hay alguna manera, algún medio de comunicación? En realidad, este año, cuando comenzamos a trabajar en la unidad periférica, por medio de atención primaria, directamente nos acercamos a la escuela, nosotros, bueno, me incluyo, hablé con las directoras en su momento, y inclusive fueron la personal administrativo, que son los que conocen más el barrio, el campo, porque yo la verdad era nuevo en eso, si bien había estado, porque el año pasado se hizo una campaña de Papa Nicolau y colposcopía muy grande, no conocía por ahí la parte de los colegios. Entonces, a partir de ello tuvimos el nexo, y bueno, y como la comunidad por ahí educativa se van conociendo, a medida de la municipalidad, por medio de la doctora Marisa Montani, se iba poniendo en contacto y ella me iba avisando en qué escuelas o qué lugares requerían estas charlas. Entonces, si bien había tres o cuatro escuelas que íbamos más periódicamente, cualquiera que disponía de la charla íbamos y coordinábamos con las maestras, que ellas dieran algo unos días previos, cosa que cuando uno fuera ya estuviera interiorizado de lo que íbamos a hablar. Así que quien quiera una charla, que se comunique con la Secretaría de Prevención y Atención Sanitaria, que van a arbitrar los medios para que ustedes lleguen. Así es. Bien. Fabián, bueno, te agradecemos mucho. No sé si queda algo, alguna invitación para hacer a la comunidad. Tenés los micrófonos de la radio dispuestos. Y ahora, digamos, lo que yo siempre le pido, y que se acerquen, son todo, sobre todo, a las charlas de preparto. A veces es fácil dar los números así en seco, digamos, y decir hoy tenemos el 40% de cesárea o tenemos un mayor porcentaje del hábito quirúrgico, pero lo que vemos que cada vez disminuye más los cursos de parto y debería asesorarse un poco la gente. Los cursos de parto tenemos en el hospital todas las semanas, tenemos en la unidad de periférica también curso de parto, entonces por varios lugares disponemos y no es tan concurrido con el porcentaje de embarazada que tenemos. Entonces hay por ahí una creencia, sobre todo que nos encontramos cuando llegan las mujeres en el momento del trabajo de parto, que por ahí la cesárea es mejor. Si obviamente fuera mejor la cesárea, yo siempre le explico a mis pacientes, inclusive uno en el consultorio, si fuera mejor hoy la cesárea, se imaginan que nosotros los obstetras nos levantaríamos a las 3, 4 de la mañana a hacer parto. Ay, y nos, claro, nos dedicaríamos a atender todos los partos de 8 a 12 de la mañana con la cirugía programada, pero no es así. Los partos normales, lo mejor que le puede suceder a una mujer, y enfocado a un adolescente ni hablar. Tenemos mucho menos riesgo de infecciones, mucho menor riesgo de cicatrizaciones tortuosas, de invalidades o morbimortalidades en la mujer con un parto normal. Entonces lo que yo le pido es que se acerquen a las charlas, que se acerquen a los controles de embarazo. Estamos, digamos, cerca en distintas ubicaciones, tanto en la sala periférica como en el hospital. Bien, bueno, hace unos días hubo una charla acerca de partos naturales o partos de manera, si bien es para otra discusión y para otra nota distinta, seguramente los profesionales médicos tienen una línea acerca de eso, y las personas que optan por tener a sus hijos en sus casas o de otra manera tendrán otra línea, pero también es para otra discusión y para otra nota. Sí, eso es una cosa más ya extensa y bueno, más discutible. Perfecto. Pero bueno, Fabián, le agradecemos el haberse venido hasta acá y el haberse molestado. No, por favor, muchas gracias a usted.